Buenas noches. Nos encontramos con el equipo de Solo Misterios, como muchos ya sabréis, en la cafetería Brenelli, a la que hemos sido invitados para pasar una noche de auténtico misterio, como es la noche especial de los difuntos. Hemos tenido casi tres horas intensas con las voces que nos han venido del más allá, toda una recopilación de psicofonías grabadas por el equipo de Los Misterios Nos Miran, de Solo Wrestling, de Los Danko, que hemos estado aquí en representación. Y hoy tenemos aquí, nuevamente, como siempre, a Sebastián Martínez. Buenas tardes, buenas noches, mejor dicho, Sebas. Buenas noches, Pablo. Bueno, pues ahora vamos a hacer la parte de Solo Misterios. Hay que decir que hemos apagado varios instrumentos porque tenéis unos cachivaches, ¿no? Así decirlo de alguna manera, que detectan los campos electromagnéticos, ¿no? Para detectar si vemos algo extraño por diferentes zonas de la cafetería Brenelli. Y bueno, para eso hemos apagado el router. Hemos apagado las luces de momento, los móviles, creo que todos los móviles están apagados, y buscaremos por aquí a ver si hay algunas cosas extrañas. Recordemos que alguien murió aquí, que antes nos lo ha explicado Pedro Vallespín. Más concretamente en el rincón donde ahora veis una tele con la que luego haremos TCI, pero ahora lo explicamos eso. Pues si queréis vamos a hacer una vuelta de reconocimiento, ¿no? Y lo haremos a oscuras, iremos explicando lo que va sucediendo. Comentar que estamos en la cafetería Brenelli porque aquí desde hace un tiempo suceden fenómenos extraños y bueno, pues vamos a intentar ver si somos capaces de dar con ellos. Aquí, como veis, ya tenemos preparado todo el equipo para hacer la transcomunicación instrumental directa y nos adentramos ahora mismo en la zona trasera, zona de cocina. Zona donde se crea todos los pastelitos de esta cafetería, como podéis ver, llena de neveras, de hornos, de todo tipo de aparatos que seguro que se nos cuelan en el nuevo juguete, como dice Sebas, que hemos adquirido, que es un simple y sencillo MF, un cargador electromagnético que Antonio nos lo muestra otra vez, muy sencillito, muy baratito, por decirlo así. Pero bueno, que lo que marca son las ondas electromagnéticas, primero para poder de algún modo descartar las cosas que vayamos encontrando. Incluso dicen que cuando esos aparatos se activan, pasan cosas, no siempre, pero pasan cosas. Ahora estamos completamente a oscuras, por eso estoy intentando con la cámara que registremos todo lo que se está viendo. Estamos completamente a oscuras. Yo ya me he quedado solo porque no veo. Vamos aquí. No, sí, ya. Me imagino que muy lejos no, pero vemos que nos adentramos en un pasillo interior bastante estrechito. Con acceso a la zona de lavabo y de esto. Ahora me hacen muestras. Ya te veo. Lo que pasa es que no veo el suelo. Estamos completamente a oscuras. En una zona donde parece ser que suceden fenómenos, bueno, como he dicho antes. Yo te explico lo que me ha explicado antes Pedro Vallespín. Si sí, te giras. Uy, mira la. Ah, vale, porque me está enfocando con los. Ah, vale, con la cámara. Sí. Si te das la vuelta, hay una especie de armario, y por lo que dice Pedro Vallespín, que te lo pueda explicar mejor después. No, sí. No, yo estaba izquierda. Ya, no, es que. ¿Qué pasa? No, me había parecido ver algo. Pero bueno, ya sabes que yo me sugestiono con una velocidad tremenda y más si no veo nada. Que es la primera vez que yo me enfrasco así. Sí, no, es la primera vez que estamos en un sitio tan cerrado, ¿no? Sí. En una investigación. Realmente claustrofóbico, sí. Estamos grabando constantemente, así que el audio ya sabemos que será un poco extraño. Sí, tenemos dos grabadoras. ¿Dónde tengo que enfocar? Detrás tuyo, me ha comentado ahora, te lo explicará el mejor Pedro Benespín, que estas puertas se abren cada dos por tres y las bueno, del lado de hecho, a veces de hecho, yo me la acabo de encontrar abierta, por eso no veía. ¿Cómo? Yo ahora mismo. Espera. Ah, no, está, a ver. Está cerrado. He visto. No, perdón. Bueno, yo ya sabéis que me. Uy. Ay, que. Yo. Soy yo. Perdonadme, es que. Re. Eso está lleno de cosas. Vamos a ver. Qué pesada esto, ¿no? Cuando yo he llegado. Antonio. ¿Qué es eso? visto? No. ¿Eso qué es? Es una puerta que, grande, apoyada aquí en la sinceridad. Sí, sí, ahí hay algo que se ha caído encima de la puerta. Pero bueno, es que es una puerta maciza. Mira. Aquí, la levante, joder. Pero eso, ¿cómo se ha podido caer ahora mismo? No se puede caer. Bueno, hola. Vale, ahora sí que estoy asustado, yo lo he visto. Por primera vez. Estoy asustado porque yo estaba mirando aquí. Yo lo he grabado y luego lo miraremos, ver, porque yo muy cerca y digo, ostras, pensaba que eras tú. Yo creo que lo he grabado, ¿eh? Sí. Tenemos las tres cámaras. Pero yo he visto cómo se caía, no me asustó, pero he visto, ostras. Tú nunca cayendo, te asustas, ¿verdad? Sebas. No, pero porque se estaba cayendo, digo, ¿qué haces esto cayendo? ¿Sabes? Ah, yo pensaba que se estaba cerrando la puerta. No, no, o sea, no, que no, era una... Se mira, la puerta. Déjame que... La puerta, ¿cómo se cierra desde aquí, mira, no? La puerta se abre, ¿vale? Está abierta. Ah, y aquí no estaba nadie, ¿eh? No, seguro. Y lo que hace es, supongo que lo que ha hecho la puerta es, ha sido caerse y cerrar la puerta. Pero claro, es que esta puerta es más gorda. Y te digo yo, de que esta no se ha caído en meses desde que se puso la puerta aquí. Bueno, vamos a continuar un poco experimentando y viendo el lugar. Te voy a explicar lo que... Yo he visto una puerta abierta. No, ahora mismo, como no me sitúo todavía... Igualmente, no. Te explico. Estas de aquí. Vale. Esas no eran, Esas no eran. Estas de aquí se suelen abrir a veces. No. Era la anterior. La que me estabas enseñando justo antes de que se cayera la puerta. Ahí vemos que hay una ventana que da salida a la calle. Esta está un poco abierta. Hostia, la sensación de oscuridad es muy grande aquí, ¿eh? Mira ahí, se puede ver sin luz. No, el extintor. Sí, sí. Esta sí estaba así como más entreabierta y he tenido que cerrarlas para poder pasar. Por eso no veía, Seba me estaba haciendo gestos. Pero yo cuando pasaba la puerta estaba así. Esta que está enfocando. Está abierta, yo te he hecho así con la luz para que... Pero yo no, he visto a Sol. Ya cuando he llegado, ¿te acuerdas que he dicho, Sebas? Y tú me has dicho, estoy aquí, y digo, no, si muy lejos no puede estar. ¿Abierta? Y me has hecho así con la... Sí. Pues es cuando lo he visto. Pablo, antes no he visto nada. ¿Qué? Pablo, el CBS cuando has pasado estaba así. Sí, yo he pasado bien. Así. No, pues a lo mejor... Tampoco no me hagáis mucho caso, pero puede ser que esté un poquito... Sí, pues, lo tengo grabado, ¿eh? O sea, en un momento dado puede ser que esté más abierta todavía. O sea, un poquito más. O que yo me haya chocado con ella pensando que... Ojo, ¿eh? Quiero mostrar a la gente... Vamos a quitar un momento el night shot... Lo que estamos viendo en directo. Esto es lo que se ve. O sea, estoy girando ahora mismo. Estoy mostrando a Pedro. Porque se ve la luz de la cámara. No, nada. ¿Nada tampoco? Solo cuando se vea la iluminación de la pantalla. Y ni eso. Y a Sebas, ahora he girado completamente y tampoco registra nada. ¿No se ven todo en verde? No, ahora. Eso es lo que estamos viendo. Todo en verde. Vamos al baño. Estamos... Es que hemos tenido antes una sensación muy, muy... Como veis, el EMF aquí ahora no marca nada. Pero durante un rato aquí ha hecho grabaciones... Bueno, como veis, claro, como yo lo estoy viendo... estamos en el baño ahora mismo. El baño anteriormente ha marcado varias veces. Es uno de los sitios donde más sucesos pasan aquí en la cafetería Brenelli. Porque la puerta... Que ahora estoy mostrando en la imagen. Qué susto me acaba de dar la luz. Vale, la puerta vamos a quitar, sí. Esta puerta parece ser que cuando están haciendo, bueno, las faenas cotidianas y sobre todo cuando están más solos, parece que golpea, que haría esto que vamos a hacer. Bueno, la puedes abrir y cerrar, Sebas. Que haría exactamente esto. En sonido. No, es que ves, es lo que pasa si tú la coges y la dejas. Pero para que haga, tiene que hacer. Sí, más fuerte, incluso, ¿no? Más fuerte. Claro, pues eso parece ser que es lo que escuchan habitualmente. Ahora la puerta está abierta, puede ser que haga aire. Sí. Bueno, la cuestión es que es uno de los sitios que parece que hay más actividad en este sentido. Y hemos entrado aquí varias veces y el EMF que tiene aquí Antonio, que como veis constantemente muestra el punto verde. Ahora se ha apagado la luz. ¿Una de ellas? Continuidad, sí. Vamos a encender la nocturna. Sí, no sube. no sube. No sube. Y cuando ha habido un rato, hemos estado aquí y ha subido bastante. O sea, el EMF es el medidor electromagnético. En teoría mide ondas electromagnéticas, que en un bar es muy normal, pero claro, hay puntos en los que de golpe mide, de golpe no, y justo cuando una de las veces ha medido, la luz se ha encendido. Es cuando más, nosotros aquí. Que de rojo ha ido a verde. Sí. Sí. Si esperamos un momento a que se apague esta luz, comprobamos sí. A ver si se puede abrir la luz sí, con roce de José, porque sí, puede ser que. A lo mejor con el roce ya se enciende. ¿Me gustaría saber eso si un golpe? Extraño. ¿Un golpe o no? No, se ha sonado por ahí detrás. Ah, vale, por ahí, es verdad que esto es móvil. En cualquier caso, la situación de la puerta caída ha sido un poco extraña, ¿eh? Esto sí que hay que decirlo. Nada más, yo digo, la puerta esa no se cae, no se mueve. ¿Tú te vas a atrever a quedarte solo hoy? Porque hoy me has dicho que no eras capaz. Y es curioso porque en estas cosas, Pedro, es precisamente el sitio donde más horas pasas. Y debería estar más tranquilo, ¿verdad? Sí. Pero es un sitio que da. Pero tú en ese despacho te atreverías a quedarte 10 minutos solo, en el despacho último, donde hemos entrado más claustrofóbico. Sí. Yo entendería perfectamente que no, ¿eh? Yo no lo haría. Sebas dijo que se atrevería. Yo dije en el cementerio, no aquí. Vale. Si hay que hacer eso, se hace. Bueno, ya lo hablaremos después, no os preocupéis. No. Se hace, ya está. O sea, luces interminables, ¿eh? Sí, vemos que la luz aún no se apaga. Queremos dejarla oscura para ver si podemos probar que este interruptor que veis de estos táctiles, ver si se enciende. Pedro está haciendo pruebas de EMF. ¿Qué sensaciones tienes después de haber hecho, Sebas, el programa primero de Los Misterios Nos Miran y ahora Solo Misterios, empezar la investigación y que ya de golpe nos pase algo? Bueno, vamos a seguir investigando a ver si suceden más cosas. Lo de la puerta puede ser, es lo que he dicho, no, yo. Que, a ver, ya se está apagando. Que se cayera por el peso, podemos pasar sí, por el lado cualquier cosa. Pasa que, claro, joder, empezar sí. Justo la noche y que. Después de hablar de lo de la taquilla, lo del armario, pues es un poco. Sí. Bueno, Cookie está intentando. Sí, está haciendo pruebas. Pasa. No, lo que tienes que hacer es salir. Estamos intentando activar la luz como se nos ha activado antes. Sin al roce del brazo, sí, solo el brazo con. Bueno, con el brazo de carne. No, el brazo de chaqueta, vaya, sin tocar, sí, se enciende. Pero tienes que tocar, ¿eh? Pero es que a lo mejor lo has tocado y no te has dado cuenta. Pero se enciende con la chaqueta, o sea que no. Es descartado. Ahora no detecta nada. ¿Campos? Antes no. Hemos venido aquí Pedro y yo y todo el rato, ¿eh? Pero se ponían ver. Había, a veces. ¿Los móviles? Pues sí, pero están allá, ¿no? Antes sí, podría. No, pero yo no los he traído. ¿Tú lo has traído? No. Vamos a hacer también, lo hemos comentado al empezar, una experimentación de transcomunicación instrumental, o vamos a intentarlo, porque esto es la primera vez también que lo hacemos. Tenemos un televisor de tubo catódico, ¿no?, de estos antiguos. Pedro, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la verdad es que vamos a intentar capturar alguna imagen de algo. Supongo que ¿señor Darnell era? Sí. Pues creo que no creo que se revuelva en su tumba con lo que vamos a hacer, pero al menos yo creo que sentía, si sacamos algo, orgulloso. Un poquito. Vamos a hacerlo siguiendo sus consejos, ¿no? Un poco al pie de la letra. Vamos a hacer un mini homenaje, ya que es la noche de Halloween y ya que se presta estas noches a abrirse a otros mundos, pues a ver si hoy también a través de imágenes. Bueno, pues eso esperemos, pues lo iremos grabando y contando todo lo que vayamos haciendo. Y si os parece, nos cambiamos de ubicación, ¿no? A ver qué. Vamos a ir a la zona principal. Todos hoy con cámaras, ¿eh? Bueno, por lo menos dos cámaras llevamos en visión nocturna. Aquí tenemos a Ana y Bárbara que están con calma. La pantalla no se ve nada. No, porque al estar oscura. Hola. ¿Cómo va la noche? Bien. Vosotras estáis tranquilas aquí. Sí. Sí. ¿Qué ha pasado algo? Ha pasado algo. Vamos a preguntarle a Bárbara. Bárbara, tú que trabajas aquí, de hecho eres la dueña de esto, ¿qué pasa habitualmente en el Brenelli? Brenelli, si no haces caso, realmente no pasa nada. Y vives feliz y contento, pero a veces, estando en la cocina, bueno, lo típico, ¿no? Que no estás ahí, que estás en otro sitio, el baño, la puerta se cierra sola, pues de golpe, pues no estás ahí y se oye ¡pum! Por la puerta y la parte de las basuras, las puertas también, pumba, se cierran, o se abren, o no sé, pero se oye el ruido ese. ¿Y es normal que se caigan las puertas que están apoyadas? ¿Que se caigan? Sí. ¿Cómo que se caigan? Una puerta que tenéis apoyada o cosas que tenéis ahí apoyadas en una pared normal, ¿es normal que se caigan? Es que no entiendo que se caigan. Si es que se nos ha caído una puerta. ¿Encima? No, se ha caído... No me ha pasado nunca, porque mira que pesa esa puerta, ¿eh? Eso es una puerta inmensa. Además, la movemos entre dos personas para sacarla, para hacer cosas y tal. Y eso la apoya y se queda ahí hasta que la volvemos a tocar. A mí eso no me ha pasado nunca, ¿ves? Pues ha caído. Pero puede ser que la hayamos tocado, pero vaya, ya pesa lo suyo. ¿Estamos al lado? Sí. Sí, puede ser perfectamente. Vale, no, no, es que no estábamos al lado. Pero bueno, ahora como... Como tenemos la grabación, lo miraremos. Porque justo creo que en ese momento estaba enfocando ahí. Pero eso no es normal, porque eso parece que se mueve hacia el otro lado. ¿Quieres hacer prueba? ¿Te vas a querer quedar solo o no allí? Venga, va. Pues venga, vamos a preparar que Pedro se va a quedar. ¿Qué se lleva esta grabadora? Sí, dejamos esa grabadora y la de Antonio. Y dejaremos. ¿El detector de movimiento? No, su cámara, pero. Nos llevamos el trípode y lo montamos allí. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, espérate un segundito, Pedro. Vamos a parar un momento y ahora os explicamos todo. Bueno, ahora estamos otra vez en la zona donde se nos ha caído la puerta y con la luz encendida. Vamos a enseñaros. ¿Veis esta puerta? Que es posible que la hayamos golpeado, pero es raro porque tampoco que nos hayamos acercado allí. Pero bueno, esta puerta, esos Sebas que está dando golpes. Esos son los golpes que escuchan cuando se abren las puertas. Pues es esta. Vale. ¿No? Bueno, pues esta es la que se nos ha venido encima. Estas son las puertas que dice Pedro que se encuentran habitualmente abiertas, ¿no? Y además, si os fijáis, mirad, son de estas que se quedan tan clavadas que primero hay que abrir una, porque luego la otra, porque si no, no... Sí, sí. Si hago un pelín de fuerza, no sé. Sí, hay anotaciones. La que yo digo que creo que me he dejado abierta, pero que luego cuando se revise todo, pues seguro que tendré que rectificar, es esta, que veis que está medio abierta. Y es puede ser que lo haya, que ya habéis yo visto que estaba medio abierta. Normalmente cuando escucho el ruido, sí. Cuando escucho el ruido, la encuentro abierta de par en par, ¿vale? Vale. Entonces... Cuando escucho el plum, es que sé que está se ha abierto por algo, no sé. Y muchas veces lo he escuchado y he dicho, voy adentro a cerrar las puertas otra vez, cerradas. Y ya no sé si el ruido viene de aquí o viene de ahí. Bueno, vamos a hacer la experimentación, vamos a dejar a Pedro solo en este pequeño cuarto, que es el cuarto del despacho, bueno, la zona final donde... Lo vamos a dejar sentado en esta silla, le pondremos la cámara como siempre, una grabadora a cada lado, un walkie-talkie, por supuesto. Nosotros estaremos a la... Bueno, ahora grabaremos la salida para que veáis dónde estamos. Así que si os parece, esperamos unos segundos y ahora os explicamos. Bueno, pues Aquí podéis ver la cámara preparada, Pedro en el rincón. ¿Es la primera vez que te quedas solo aquí, Pedro? ¿Grita un poco? Solo no, porque trabajo aquí y trabajo solo por la mañana, con lo cual solo me quedo. Pero a oscuras sí. Digo yo que sí. 5 o 10 minutos te vamos a dejar. Si tú crees que menos, nos avisas, pero vamos hasta 10 minutos. Aquí vemos la grabadora. Vamos a ponerla en night shot. Vamos a darle a grabar ya. Se vas haciendo exactamente eso con el walkie. Te dejamos con el EMF para que marques los picos. Vale, cuando me hablan. Nada, cuando te hablan hay pico. Mira, puedes mostrarlo para ver qué hace. Grabando a Cookie a solas. Sebas, habla. Hola, hola, estamos hablando. No, es cuando tú emites, creo. ¿Sí emito? Sí. Vale, veis, ahí veis que hace un pico. Tengo que ir para que. Bueno, pero sabemos que cuando tú hagas picos es porque habla. Si te encuentras ese pico en otro estado, lo avisas, o sea, dilo, y así en la grabadora también queda registrado que hay un pico. Lo dejaré así para también que se vea la cámara y yo también pueda verlo. Sí, pero quiero decir que lo comuniques, diga pico, sí, como sí, hicimos sí, en el programa. Y la otra grabadora, ¿dónde la tienes? Ahí, vale. Veremos en cualquier momento si hay manipulación, pues se verá. La cámara vamos a dejarla lo más fija posible para que no se caiga. Antonio. Esta cámara no debería de caerse para nada, como nos pasó en el castillo. Si se cae, vale, pues venga. Vamos a poner. Sí, si quieres apagar la luz, Eva. Vale, espérate, voy a poner a grabar. Grabando Cookie a solas, buena. Vale. Ahora está completamente a oscuras. Aquí veis lo que ve él. Aquí tenéis la imagen desde la cámara. Venga, nos vamos. Háblame tú, yo no te hablo. Vale, vale. Sí, yo te contesto, cambio y corto, si cierro, ¿vale? No sé si decirle que me hable alguien o no. Bueno, espérate que yo tardo en salir, que no te asustes si hay ruido, si me caigo. Bueno, estamos dejando solo a Pedro Vallespín, ya hemos conseguido hacer hasta el pasillo, que me caigo, de salida. Y ahora va a quedarse completamente solo. Mientras nosotros podemos aprovechar este tiempo para hacer una experimentación de ahora mismo esta cámara está grabando, haciendo TCI, como podéis ver, y veremos a ver qué sale. Vamos a esperar los 10 minutos y os explicamos lo que sea. Haciendo grabación a oscuras total. Este silencio es porque hemos dejado a Pedro solo y nosotros estamos en la zona de cara al público para que nos entendamos y estamos intentando que sea el menos ruido posible, pero queremos que lo escuchéis también con nosotros, así que vamos a dejar un poco este audio. Estamos hablando de que es tarde, estamos un poco cansados, pero hay que aguantar, como sea. Sí, porque se nota la hora de cansancio ya. Desde luego, sí, porque hemos comenzado muy tarde, pero bueno, yo creo que merece la pena la noche de los difuntos aquí. Un sitio que no pensábamos que tuviera misterio, ¿no? Sí, a ver si después, mirando las, bueno, escuchando las grabaciones, sale algo. De momento, hoy, a diferencia de la otra vez, no hemos estado escuchando después, ¿no?, las grabaciones. Así que lo dejamos todo para el día siguiente. Investigación desde casa. ¿Qué ruido a mí, al lado mío? ¿Qué tipo de ruido? ¿Me oyes? Pedro acaba de decir que ha oído un ruido al lado suyo. ¿No me oyes? ¿Vamos o qué? Vale. Ok, cambio y corto. Pedro acaba de decir que ha escuchado un ruido. No, que me resulta curioso porque le he preguntado dos veces, no me contestaba. Y cuando le hemos dicho que fuera, que si íbamos llamando, nos ha dicho que no. O sea, o debe estar muy acojonado o vete a saber. Yo te digo que igual, al contrario que en otras ocasiones, no lo he visto tan, entre comillas, valiente como, como en otros sitios, ¿eh? Y eso que es su propio... ¿Tú crees que es porque él está aquí todos los días y no quiere provocar algo o ver algo que le pueda afectar otros días? Sí, podría ser, claro. Pero no, no lo sé. Creo que... Sí, sí, creo que más bien por él. Ahora le preguntaremos cuando volvamos. Lo que vamos a... Bueno, yo te quería proponer también, que lo piensa mucha gente ya, es que alguna de las próximas visitas sea en un sitio cerrado, ¿no? Que siempre da más miedo, dicen. ¿De dónde? ¿Un sitio? Un sitio cerrado, cualquier sitio claro. Cerrado. Podríamos hacer una prueba en un sitio cerrado, una fábrica o algún sitio así. Bueno, de hecho, yo no paro de promocionar y de decir que si alguien quiere que vayamos a visitar algún lugar donde haya pasado un misterio o algo, en su casa o en algún sitio que conozca, bueno, que haya vivido algún tipo de experiencia, no hace falta decir que no. Pueden enviar un mensaje a solomisterios@losmisteriosnosmiran.com y lo iremos. ¿Qué pasa? No, que... ¿No habéis visto un fogonazo por ahí de luz? A lo mejor, ¿no tiene una cámara de fotos o algo, Cookie? No, no, puede ser ya que veo mal, ya estaba... No, no puede ser. No, que yo, dice Ana María, que ha hecho un ruido ya, pero yo lo he oído ahí dentro, pero bueno. Bueno, puede ser, como veis, la transcomunicación ya ha parado también para que nada pueda influir en él, aparte de nuestros sonidos, que él, seguramente si los está escuchando ya los reconoce. Pero bueno, vamos a ver. Continuamos totalmente a oscuras. Eso que se oye la gente de la calle. Lógicamente tenemos la persiana bajada, pero aún así. Pregúntale si, bueno, no, si le va a saltar y se va a asustar. Me gustaría saber si Pedro está haciendo preguntas como lo hace siempre, ¿no? A algo. Espero que sean serias. Sí, sí, sí. ¿Después queréis hacer alguna pregunta por ahí? Como, pues no hemos hecho ninguna antes. Sí, luego hacemos pruebas, no te preocupes. De hecho, yo creo que el sitio es propicio. El sitio donde está él es propicio para cuando vayamos a hacer todos, o sea, juntos. Sí. Lo mismo, dejar 5 o 10 minutos más, pero todos juntos allí y hacer pruebas, a ver. Yo estoy esperando a que él nos diga que vayamos, ¿no? Porque primero no lo quiero asustar. Y aunque le hayamos dicho 5 minutos, prefiero que lo diga él, ¿no crees? Sí, bueno, si le hablas por el walkie no hace ningún ruido, ¿eh? Entrará directamente tu voz, o sea que no creo que... Esperamos un minuto más. Uy, habré escuchado algo por allí. Se ha escuchado un golpe, sí. ¿Quieres que vayamos? Sí, que le pregunte. Sí, pregúntale, a ver. Cookie, ¿quieres que vayamos para ahí? Cabrón, pensaba que no ibas a hablarme. ¿Vamos o no? ¿Cuánto ha pasado? Más de 5, yo creo. Un minuto y ya está. ¿Te aviso por aquí o vamos directamente? Ven directamente. Vale, cambio y corto. Bueno, pues en un minuto iremos a recogerlo, así que paramos un momento y... Y os comentamos cuando estemos con él. Llegamos ahora. Cuesta. ¿Qué tal, Pedro? Bien. ¿Sí? Sí. Ahora bien, pero al principio estoy en un mal rayo increíble. Bueno. No ha dado ningún pico, he estado tranquilo. ¿Sí? ¿Queréis, como he dicho, espera, si queréis encendamos la luz aquí y... Está ahí, derecha. Y hagamos una segunda prueba, pero esta vez estando todos aquí. Vale, si lo haces, cierra la... Vale. fogonazo. Bueno, vamos a parar este momento también. Bueno, sí, has estado 12 minutos creo aquí. Venga, paramos esta. No, 10 minutos más o menos. 10 minutos. Comento que si queréis que nos quedemos ahora todos aquí y hagamos una segunda experimentación de 5 minutos y preguntando y respuesta con grabadoras y con todo, incluida la grabadora que estamos con el programa, ¿sí? Vale. Si quieres poner una cámara enfocándose allí y otra enfocándose aquí. Sí, hombre, se pueden poner. Yo, ¿no la queréis en la mano ninguna? No. Mejor así no queda manipulado ni nada, ¿no? ¿Vosotros qué? ¿No queréis poneros por aquí? Bueno, aquí ya sí, hacemos preguntas. Pues, no sé. ¿La compré yo? No, a ver dónde se puede ver bien. Bueno, ahora vamos a hacer una experimentación igual, pero en esta ocasión estaremos Pedro Vallespín, Sebas, Antonio, tira para yo. Y yo nos quedaremos en el mismo sitio solos, unos 5 o 10 minutos igual. Con las dos cámaras enfocándonos para que veamos si somos nosotros los que hacemos los ruidos. Y esta grabadora se quedará, desde que empecemos, la vais a escuchar ya, se quedará también en silencio. No, y en esta ocasión vamos a hacer preguntas. ¿Os parece que la hagamos en orden como la otra vez, empezando por Pedro, o que las haga Pedro directamente, o como queráis? No, una ronda. Una, ¿sí? cada uno y continuamos. Venga, ahora mismo va Sebas. Acaba de apagar la luz, estamos a oscuras total. O sea, lo que veáis en las cámaras no tiene nada que ver con lo que estamos viendo nosotros. La única iluminación que hay es el EMF, que marca un pico verde, y también avisaremos si hay cualquier tipo de pico. Venga, vamos a dejar la grabadora, yo la dejo aquí. A ver, que no veo nada, pues no sé de dónde se puede. Aquí. Es que no quiero dejarla al lado mío, ni de nadie. Vale, mi grabadora está enfocando al aire. Y Pedro va a empezar la ronda de preguntas. A ver, ahí me veis, ¿verdad? Por el... Sí, sí. Realmente, reconociendo que la oscuridad no es total, ¿eh? Hay una pequeña ventana que nos da algo de claridad. Sí, pero... no, pero lo digo porque la mía es verde. Vale. Pues igualmente se puede ver un pelín de adelante también, sí, con la puesta abierta. Cosa que es peor, ¿eh? Cuando se ve un poco. Sí, porque se ven sombras. Se ven sombras. Bueno. No. ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Qué ha pasado? No. Que hay una sombra. Y el tipo de que tiene un toque que se va reflejado y pensaba que era otra cosa. Vale. Bueno, fíjate, Pedro. Vale, yo antes lo que he hecho es lo que. Lo que más. Simplemente quería. Perdón, ¿eh? Hace sueño, ¿eh? ¿Qué hora es? Son casi las 5 de la madrugada. Toma ya. La noche de los muertos. La noche de los difuntos, casi las 5 de la madrugada. Va a ser un programa corto, ¿eh? De solo misterios, me parece a mí. Una pregunta. Sí. Dime. Cookie, ¿llevas algo reflectante en las manos o algo? En las manos no, nada. ¿Por qué? Yo he puesto el reloj. Vale. ¿Por qué? No, es que ha partido. Sí, he visto una cosa así. Vale. Aquello es la grabadora, ¿no? Tuya. Sí. Vale. Que sí, tengamos las luces controladas. Es el walkie. No, pero que tengamos las luces controladas. Sí, que sí. No nos asustemos. Hostia, que reproduzco todo el cuerpo, coño. ¿Por qué? Yo qué sé. Bueno, venga, vamos a comenzar. Bueno, yo más que preguntarle, quiero que hable a las luces rojas, o si no, que pase por delante la luz amarilla. ¿Habéis oído? Sí. Sí, pero se viene de ¿De tubería? No, viene del comedor, ¿no? O del baño. Puede ser, sí. Oímos agua. Sí, el agua es normal. Pero ha sonado algo extraño. No, ese es el congelador. Pero era un como, no sé, una especie de conexión de algo. Pero me extraña de que ya han conectado algo allí porque no hay el router puesto, no tiene internet. ¿Por qué no lo haces más cerca el ruido? ¿Qué es eso? No sé, es que no sé si es el ¿El qué? oyes un... Sí. Bueno, a ver. El crujir es la nevera, ¿eh? Pero vamos a ver, también seamos realistas en el sentido que estamos en una trastienda, ¿no? Por decirlo así. Sí. Llenado de neveras y de aparatos que... Sí, hay un cojonador que hace un ruido de más. Sí. Pasa que cago. Es normal, ¿eh? Con el frío. ¿Eh? Que lo del ruido. No es normal porque ese es el ruido congelador ese que está ahí detrás de vale. Antonio. Pregunta tú, a ver. Estamos haciendo preguntas. Es que haré una pregunta, pero estoy al lado de aquí y no me hace gracia. Espérate, si no os importa, me pongo aquí y la hago, ¿vale? Me pongo al lado de Antonio. Yo voy a hacer una pregunta al tipo sí. Pelos, ¿eh? A ver. No, okay. Ah, broma, broma. ¿Hago? Sí, hazlas. ¿Has muerto aquí? Eso ha sido la nevera parándose. Casualmente. En ese preciso instante. ¿Te gusta la gente que hay aquí? Que sepas que no pagaste, cuando te moriste. Si estás aquí, ¿puedes hacer que la luz verde se convierta en roja? Solo hace falta que la toques. ¿Es muy difícil comunicarse con nosotros? ¿Quieres que te veamos? ¿Dónde estás? Eso es un pito de la calle. No he escuchado nada, ¿eh? Sí, sí. Si vamos al comedor, a la zona de comedor, ¿aparecerás en la pantalla que tenemos allí en la televisión? ¿Qué ha pasado? No, me he movido. ¿Tienes frío? Por cierto, sí. Ya que estamos aquí medio haciendo el programa, os recuerdo que en la grabación de una de esas, de la última vez que hicimos una Ouija, alguien habló conmigo, no sé si os acordáis. Uh-huh. Yo tenía un viaje ya medio pagado a Málaga, a Jaén. Sí. Y estaba convencidísimo que iba a ir, no he ido al final. El audio. Pero por diferentes cuestiones que salieron y no lo esperábamos. ¿Y la Ouija te dijo que no ibas a ir? Sí, no, dijo que no. Yo me reí porque dije, ay, cómo no voy a ir si está ya. Me iba a comprar el billete el día siguiente o a los dos días. Y no. O sea, hablamos de la segunda vez que hicimos la Ouija ahí en una de Sans. Sí. Tú es que puede ser casualidad completamente, ¿no? Ya, pero tú preguntaste si ibas a ir al viaje. Sí, si debía ir. Si claro, debía. Yo dije si debía ir. Claro, es muy subjetivo, ¿no? Claro, pero dijo que no. Pero también la respuesta puede ser no, es que no vas a ir porque no vas a ir, ¿sabes? Claro. O no, no debes ir y ves lo que sea posible para que no vayas. También puede ser. Bueno. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no vamos a sí, intentar sí, hacer, ¿no? grabar imágenes? Y por qué no intentamos también hacer un momentito de Ouija, a ver si con la Ouija hay imágenes y uh-huh. una grabación bueno, y todo. Probamos, hacemos un bucle ahí de energía o de algo y... Venga, esta noche se abre la puerta del más allá, ¿eh? Por eso, yo creo que es el momento sí, perfecto. Si vamos a hacer algo, vamos a hacerlo grande. Venga, pues vamos a coger, ya tenemos aquí la grabadora. Habéis estado escuchando todo al momento. Sí. Abrimos luz, paramos todas las grabaciones. Nos vamos al comedor raudo y sí, veloces. Para hacer precisamente lo que ha dicho Pedro. Vamos a intentar hacer Ouija, transcomunicación, grabación, todo lo que sea todo. Para que hoy aparezcan las voces del más allá. Volvemos en un segundito. Bueno, vamos a hacer la última experimentación. Hemos estado durante un rato haciendo grabaciones de transcomunicación instrumental mediante la cámara enfocada a un monitor y aquello retroalimentándose, como Pedro nos ha explicado, como hacía Sinesio Darnell. Y ahora vamos a hacer la Ouija. Vamos a intentar hacer una experimentación de Ouija con grabadoras, con monitor, con tres cámaras enfocándonos, con Antonio enfocando una cámara con otra cámara, haciendo cosas raras. Y bueno, vamos a hacerla precisamente en el rincón donde hemos hecho antes el programa de Los Misterios Nos Miran y donde lamentablemente falleció una persona. ¿Creéis que va a salir algo en esta Ouija sin tener a la anfitriona que tenemos habitualmente, María José? No creo que vaya a salir nada. Es la primera vez que la hago sin ella, me parece. Bueno, Pedro y yo estuvimos una vez solos en dos minutos o uno. Pero estaba ella presente, sí. Estaba ella presente. O sea que ya veremos. A ver qué sucede. Hoy se pueden aclarar más cosas. Yo es que, como ya, aunque esté yo tampoco creo que salga nada, pues ahora, si sale, será más inquietante. Bueno, pues si os parece, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar la grabadora. Tenemos una ya registrando tanto el MF encendido como la grabadora. Y nosotros la vamos a dejar aquí justo al lado mío y iremos cantando lo que pase, si es que pasa algo, evidentemente. Estamos totalmente a oscuras, solo con la luz de un monitor encendida que está registrando lo que pasa en la grabadora. Vale, pues vamos a dejar la grabadora y nos vamos a iniciar el proceso de la Ouija a ver qué pasa. Hola, ¿hay alguien aquí con nosotros? comentar que siempre nos sirve igual, aunque no se mueva la Ouija, pues nos sirve también para las grabaciones. Como dice Pedro, nos interesa muchas veces más lo que aparece en la propia grabadora que la Ouija. Lo que hay alrededor, al hecho de llamar, que no lo que se hace en la mesa. Sí, que por ahora, pues... Poco movimiento hay. Poco movimiento, sí. Voy a probar a moverla. Vamos a dar unas vueltas, ¿no? Sí, vamos a somos nosotros que estamos moviendo para ver si generamos algún tipo de energía o movimiento. Se mueve mucho la tabla. Sí, no te preocupes. Ya, aguanta. Venga, vamos. Bueno, parece que nos lleva al 9. ¿Alguno de vosotros la está moviendo? Bueno, pues tenemos el primer movimiento, que se ha ido del centro al 9. Lo que sí que es verdad es que cuando no está MJ está mucho más lento. Bueno. Ya nos pasó otra vez y movía algo, pero... Ya te comento que el hecho de que se mueva es interesante, sin que esté ella. ¿Estás aquí? ¿Ves las luces? Hace pequeños movimientos, pero son... Tienen poca fuerza. Sí. Posiblemente nosotros no sepamos también... ¿Vamos al medio? Transmitirle la energía, ¿no? Que damos una vuelta para que lea. Hola. Sí. Pero... Te vamos a enseñar la mesa. Exacto. Te vamos a enseñar la mesa donde tienes números, letras, para que puedas contactar con nosotros, ¿vale? Y te vamos a mostrar... Opa. Ahí. El tablero... Está, ¿no? Grabando. Sí, tenemos que probar. Ahora aquí tienes letras, y aquí hay números, y si no, etc. ¿Qué estás con nosotros ya? ¿Hay alguien con nosotros? No. ¿No hay nadie con nosotros y nos contesta? Vale, nos ha dicho que no. ¿Es broma? ¿Quieres hablar con nosotros? Se escuchan ruidos en el interior, pero creo que son... Es curioso porque... Bueno, yo voy comentando, así que... Uh-huh. Vale. Cuando... Vaya, ¿eso qué es? ¿Una D? Ha ido a la D, pero no. Me parece... Di. No. Di no. No. ¿Qué no? No. Está claro, es un poco negativo. No, dice que digamos no. No. No, no, no. Bueno, hemos hecho este pequeño parón porque hemos cambiado las baterías de las cámaras. Vamos a intentar continuar. Bárbara nos comentaba que, bueno, estamos haciendo la Ouija con velas y que comentaba que las velas dicen mucho también, ¿no? Y que mientras hace las pequeñas oscilaciones la Ouija, las velas también las siguen con nosotros, ¿no? Pero puede ser el aire. Bueno, vamos a continuar, va. Vamos a intentar... Ver si sale algo, dejamos la grabadora. Ya va, funciona la cámara ya. Sí, ahora. Sí, esta está grabando ya. Vale. Guay. Venga, ¿hay alguien aquí? Hola, ¿estás aquí? ¿Hay alguien aquí con nosotros? Si estás aquí, di que sí. Vamos a enseñarle. Parece que empieza a moverse otra vez, mucha tranquilidad. Z. Vale, ha dicho Z. Que nos callemos, que está. ¿Eso que es un planeta? ¿Sí o no? ¿Sí? Creo que es bromista. Venga, va. ¿Quieres preguntarnos algo? Tres. Espérate, la típica pregunta que vamos a hacer. ¿Quieres que seamos tres? ¿Quieres que seamos tres, no? ¿Quién quieres que no esté? Porque somos cuatro nosotros. Bueno, pues tenemos... Sobró. A la primera nominada de la noche. Ya, mira qué mal. Vamos a llevarla al centro, va. Venga, va, ya está. La Ouija ha dicho que seamos tres y ha echado a Ana de la mesa. Bueno, no, la aguanto yo. Vale. ¿Sí? No, lo que estamos aquí. A lo mejor no le gusta. Vale. Venga. Bueno. Ana ya se ha ido. ¿Qué quieres hacer ahora? ¿Quieres que te preguntemos algo? ¿Qué? Peno. No te entendemos. Que no le preguntemos. Ah, que no. Bueno, pues entonces damos paso al siguiente, te decimos adiós. ¿Sí? Venga, vamos para el centro y decimos adiós, ¿vale? Aquí, al centro, adiós. Adiós. Adiós. Bueno, pues hemos tenido... La Ouija ha echado a Ana y luego ha pedido que le preguntemos. Ha dicho P, no. O sea, que entiendo que puede ser que diga preguntas. Pero es que le hemos hecho dos preguntas. Sí, hay que tener cuidado con esto. No, este tablero no sirve. Y la he fastidiado yo, ¿eh? No pasa nada, Cuando pasa nada. Cuando alguno hace una pregunta, el otro no tiene que hacer otra. Porque es muy complejo el otro tablero. A lo mejor no quería que le preguntemos nada. Ya te lo pedirá. Hay que empezar con él. Estamos hablando sobre cambiar el tablero. Pues tenemos es la Ouija de los siete círculos. Y bueno, pues parece que hemos tenido suerte. ¿Alguno de vosotros lo ha movido? Yo no, ya te lo aseguro. Bueno, a Pedro ni le pregunto porque lo ha tenido los ojos cerrados. O sea, si lo ha movido, aciertas perfectamente dónde están los sitios. No. Y Ana menos porque lo han echado. Y yo tampoco, que yo sepa. Teníamos que hacer otro tipo de preguntas. Porque estamos haciendo sí, no, que lo podemos pensar. De todas maneras... No, pues si te estás muerto no le gusta. No, pero que sí es... Lo que decía la María José. Sí. Pero curioso que se nos haya movido... Sin estar María José, precisamente. Sí. Yo sigo pensando que somos nosotros. Yo estoy convencido que somos nosotros. Pero bueno. Pero yo... Pero con MJ va más rápido. Yo estoy convencido que sois vosotros. Con lo cual... Evidentemente todos estamos convencidos que somos el resto. Pero yo estoy convencido que somos nosotros. Yo incluso voy levantando el dedo para probar de que no sea yo sin querer. Ah, pues yo dejo el dedo sí, que lleva... Yo levantar en el sentido de que lo dejo más muerto todavía. Me dejo que se arrastre un poco el máster sin dejar de soltarlo. Para que no sea yo inconscientemente que decir, ostras, no soy yo el que lo mueve. Yo estoy convencido que somos nosotros. El sentido de las cosas que estamos diciendo es lo que nunca sabemos. Pues venga, vamos a hacer otra experimentación. Yo una cosa, se llama si lo puede ver la cámara. Está cuando, registrando cuando todo. Tú empujas, se te engancha, ¿vale? Si tiras para atrás, depende de cómo sea, se te va moviendo el dedo. Con lo cual, que uno lo quiera mover, tiene que estar apretando. No, entonces no tendría que mover, entonces se notaría más. Puede ser. Bueno, vamos a hacer otra prueba y vamos a continuar experimentando a ver qué tal. Hacemos la última sesión. Un cachillo más, sí. Vamos un poquito más. Es que el cansancio de verdad que se nos echa encima porque la hora se nos ha echado. Bueno, y ahora estoy mejor, ¿eh? 7 minutos y son las 6 de la mañana. Venga, hasta ahí la hora tope. Vamos a hacer la última sesión y serán las 6 de la mañana cuando acabemos seguramente. ¿Quieres entrar, Aurora? Venga, vamos a hacer la última prueba y nos vamos a... Estoy moviendo yo el máster, para... Venga, lo tenemos en medio, ponemos las manos... Sí. Vamos a ver. Bueno, la pregunta rudimentaria, ¿no? Hmm. ¿Hay alguien ahí? Hola, ¿hay alguien aquí? ¿Has apagado tú la vela? ¿Qué? ¿La habéis escuchado algo? No, ahora mismo no. Parece que da como golpes, ¿no? ¿Hay alguien aquí con nosotros? A ver, parece que se dirige al sí, muy poco a poco. Sí. ¿Eres un hombre? Sí. ¿Eres un niño? Ahí no hay nada. No hay nada. Sí. ¿No hay nada así o sí, sí es sí. Un niño? Es un niño. ¿Has apagado tú la vela? ¿Sabes lo que es una vela? Sí, sabe lo que es una vela. Apaga una. ¿Puedes apagar una vela? No. ¿Sabes lo que es el color rojo? Damos una vuelta para que veas las letras. Se ha ido al medio. Vamos a darle un rulo. Sí, no. Venga, vamos a... Sí. Vale. Vamos a darle una vuelta. Ah, vale. Vamos a enseñarte el tablero, mira. Por aquí tienes todas las letras del abecedario. Así puedes hablar con nosotros. Además tienes el no entiendo la pregunta, más, sí, todos los números, el no, el menos y el centro y el interrogante. ¿Estás aquí con nosotros? Para mí que se ha ido. Porque estamos en el centro. ¿Estás aquí? Pues vamos a ir al centro. ¿Estás aquí? Estamos en el centro todo el rato. ¿Cómo te llamas? Adiós. Adiós. No hay nadie. Yo creo que por hoy podemos dar por terminado este programa corto. Hemos hecho a la inversa, los misterios ha sido más largo, solo misterios más cortos. Pero ¿qué tal la experiencia aquí en la cafetería Brandelli, Seba? Bueno, como he comentado antes, es más cerrado, ¿no? Y es diferente el miedo que puedas llegar a sentir. Pero bueno, ha sido una noche tranquila, el programa ha estado bastante bien, me ha gustado mucho. Pero tenemos que investigar si sale algo en las grabadoras, porque esta vez no hemos escuchado nada, nada de nada, de momento. Bueno, no hemos escuchado la grabadora, por si a ver si había algo. No, de hecho vamos a emplazar, igual que hemos emplazado antes el de las voces del más allá, a hacer una segunda parte, porque al final no hemos puesto voces de nadie. Esta investigación tenemos que venir a hacer un solo misterios exclusivamente empezando ya por la investigación, ¿no? Sí, podemos hacerlo al igual que hemos dicho que podemos repetir en varios sitios que hemos ido, pero tenemos mucho tiempo para hacer muchas cosas. Exactamente. ¿Ana? Bueno, la Ouija ha sido aburrida. pero bueno, aburrida, no ha dicho nada. Yo saco experiencia muy positiva, ¿eh? El hecho de que se haya movido sin que esté aquí María José, que es siempre la capitana, también es interesante. Sí, hombre, y todo lo hará la práctica, eso está claro, pero bueno, un poco decepcionante. Bueno, ¿Pedro? Bueno, la búsqueda me ha impresionado mucho, mucho más que las que hemos realizado hasta ahora, y yo mañana no vengo a trabajar. Bueno, en nada, en horas, en 3 horas estás aquí sirviendo cafés para todos los oyentes que vengan a preguntar. Bueno, pues vamos a cerrar el programa de hoy aquí. Espero que os haya gustado esta pequeña experiencia, porque no ha sido muy larga en lo que es audición, pero podemos asegurar que llevamos prácticamente desde las 9 de la noche aquí metidos, son las 6 de la mañana, y además muy prontito haremos un programa en directo desde aquí, con público, con todo el mundo que quiera venir a vernos, con cafés, con, vamos, con Coca-Cola, con todo. Esperamos que os haya gustado y os esperamos muy prontito en Solo Misterios. Así que ya os lo explicaremos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.